Levantemos cantos de loor a las naciones. Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió para llevar buenas nuevas a los afligidos, los quebrantados de corazón sanar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió para llevar la libertad a todos los cautivos. Libertad a todos, proclamar. Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió para llevar buenas nuevas a los afligidos, los quebrantados de corazón sanar. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ungió para llevar la libertad a todos los cautivos. Libertad a todos, proclamar. en vez de llanto, cantos de loor. Corona en vez de ceniza, óleo de alegría, en vez de angustia, cantos de Dios hará